500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo. Gamer con mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. Estamos en el programa número 74 de Gamer con Mate, con mucho descontrol, mate que se cae, a una chica que se le saca foto de acá, un tipo barbudo que vuelve a aparecer en este programa. ¿Cuántas sorpresas? Y saludamos a Momia de Causas Rebeldes que estuvo antes. Pero frente a todo esto, además Jafi, que está acá, aviso, está Jafi. Lo va a presentar igual. Sí, obvio. Era nuestra sorpresa, Momo. Bueno, ya está. Un Jafi salvaje. Un Jafi salvaje apareció con su barba y está más... Quiero agradecer a Checkpoint y principalmente a Dieguito, que nos mandó la botonera que usa en el programa suyo de podcast de Buenos Aires, que todos los miércoles... ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Dale, sí! Porque la cara de felicidad de Jafi... No, Jafi la está pasando. Pero me encanta, porque lo mejor de todo es que vos querés dirigir el programa, pero vos no tenés auriculares para escuchar. No tengo nada. Escucho de lejos. Así que encima que no tengo auriculares, todo esto y hay una lata vacía. ¿De cerveza? ¿Qué quemo? ¿Qué quemo? No importa, dale, boludo. Que no te escucho. Dale, hola, boludo. Dale, bueno, boludo. Para presentar el número 74, que hay sorteito, volvemos del receso invernal. Todos un poquito más. Sí, volvemos después de cuánto, un montón. Un mes. Ah. Un mes. O tres semanas. Tres semanas y algo, ponele. Tres semanas y media y arreglamos, ¿listo? Sí. Negociamos todos. Así que vamos a presentar de hacia la derecha. Primero voy a presentar a Deca, porque Magalita está en el orden que se me canta. Que está de vuelta, Deca. Está que nos había abandonado. Un ratito después también con todo. Gracias. Te queremos mucho, Deca. Sí. Nos abandona, ya está. Voy a decir a mi derecha que está el señor Barba, que regresa por hoy, que justo estábamos hablando unas cosas de desarrollo de videojuegos. Dijo, che, ¿tenés botonera? Sí, listo, me vengo. Me quedo. Y está contento, con una cara de como un niño que le regalaron un juguetito de Navidad. ¡Miami! Está como el comandante, viste que escucho algunas cosas, de lejos. Así que, Jafi, ¿cómo andás? ¿Quieres hacer tu saludo? Hola, ¿qué tal? Listo. Épico. Es todo lo que voy a decir. Épico. Épico, legendario. Seguimos con la princesa del programa, la señorita que te dio, que está jugando ahora, está enviciada con Red Dead Redemption. ¡Mi presentación! ¿Hemos escuchado la presentación? Ah. Es que la escucho mal. Listo, puedes seguir. Listo. Chancho me... Le llegó mientras prepara el mate y no se le cae otro. Sí, si no me quemó la pierna. Vez, así que joya. Ahora sí escucho. No, está exageradamente no, dulce el mate. Sí, bien. Okay. Mientras te eches dulce, adelante, por favor. Eso es matar el mate. Dale. Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola, Juli, ¿cómo estás? Gracias, Jafi, gracias por tu presentación. Bien, muy bien. Sí, es que vos fuiste, colgaste. Bueno, me no puedes decir dos cosas seguidas, ¿viste? Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos de vuelta. Ay, gracias por poner de nuevo la presentación. Subí de nivel. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos. Prepárense para muchísima información y para un sorteito, como siempre. Y para la diversión de Jafi. La diversión de Jafi. A través de la botonera. Saludo aquí de Valdovinos, que nos saluda. Hola, ¿cómo está esa gente hermosa? Iván nos dice, hola, no. Manga de buenas personas. Vos estás viendo todo porque mi computadora no funciona. No está funcionando. No, no está como el orto. No, no importa. Bueno, y queremos recordarles que también, bueno, vamos a empezar con el sorteo y las redes sociales. Pero antes vamos a presentar a Chacho, el que se está quejando y que se le cayó el mate, quiso matar. Se acaba de quemar la pierna de una manera. Sí, no tengo más pierna, pero decí que vengo con una armadura más 3 que en forma de pelo. No, no, claro, si fuera más 5 tendrías menos ropa, porque así funciona la lógica de los juegos de RPG. Sí, pero es con las mujeres. Sí. Ojo, el Skyrim está pasando. Y además el sorteo, la pregunta del sorteo. Para antes de ir al sorteo, te vamos a presentar a vos, Monty. Tenemos al que está manejando el programa. Ahí está, esta es su presentación. I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! Bienvenido, Monfus, después de tanto tiempo. Bien. Sí, me olvido de mí mismo a veces. Mis viejos se olvidan a veces existo. Y está entrando en este momento la segunda sorpresa del programa. ¡Surprise, motherfucker! ¡La musiquita! Buenas tardes a todos. La sensualidad del programa. ¡Ay, tres! Conseguí galletita. Esa galleta se usa para los bajones, igual lo sabés. ¿Cómo sabrás vos, no? Bien. Así que presentamos ya que ahora, mientras Gustavo se organiza, les recordamos que nos pueden escuchar en fmutn.com.ar. ¿Las redes sociales? Dale, ya que está. Hace algo, hace lo que quiera. Me parece raro ver a Jaffi. Sí, sí. Hay botonera. Hay botonera. ¿Vienen fichas? www.miembrocomate.com, la radio web de la página del mate. Sí, sí. facebook.com/gamercomate, instagram.com/creo que era gamercomate, es todo gamercomate, Twitter gamercomate. Estamos en todas las redes sociales como gamercomate. Así es. Y estamos en vivo por Facebook, así que nos pueden escuchar. El Facebook Live Streaming Message 4K. Eso, Full HD. Bien, que ahí me siento sordo. Bueno, una vez presentadas las redes sociales, Monfus nos va a contar el sorteo. Bien, saludos a Magic que nos está escuchando y Jonathan Gómez que también nos está escuchando. Agustín de Magic que también nos está escuchando. Tenemos una sorpresita de parte de, para Magic. Bien. Preparate, Magic. Se la tengo en los pantalones, la sorpresa. Esta noche toca. Por acá está. Bien, recuerden que Petro también estuvo subiendo un par de reviews de las vacaciones. Está haciendo un par de reviews que se están preparando. Además de Diego Emiliano, que es un oyente que nos mandó para una review para subirla en estas semanas. Bueno, muchas gracias. Time. Me encanta que nos hagan un trabajo. Obvio, obvio. Si hay más que escribir, no hay problema. Monfus, ¿cómo se llama la review que subió Petro? No lo tengo a mano, se queda un juego japonés. No lo tengo mano, no tengo mano. Sí, sí, ¿qué va a tener? No tenés mano. ¿Qué? No, es buen punto. Es un juego RPG clásico tipo Dragon Quest que salió una nueva iteración, pero no me acuerdo bien el nombre. Es una saga conocida. Ahora te lo comento. Claro, me estás buscando. ¿Por qué me quedaba pedo si? Bueno, por favor, continúa. Vamos a hablar de un sorteo. Vamos a ver, un sorteo. El sorteo es para ganarse un juego que es un Metroidvania clásico muy bueno. Es La Mulana, el 1. No lo he jugado, pero me han dicho que es buenísimo y se ve muy bueno. Se ve muy lindo. Para Steam. Y la pregunta de este programa, también, porque los oyentes nos están armando el programa de a poco. Sí. Un oyente también, Casper Ortiz, nos dijo... Esa es la idea, ustedes oyentes trabajen, yo voy a sentarme mis millones. ¿Dónde están esos millones? Bien. Ya que como me pegó la fiebre de Skyrim, ahí está, la review es de... ¿Qué es la YS? ¿Qué es? Hay dos. YS8, Lacrimosa. Lacrimosa of Dana y Survive Mr. Cube. Bien, y el review de Lost Child. Cabe destacar que en The Survive hay otro que es anterior. Para el que no lo conoce, Mr. Cube, hay otra, una precuela de este juego. Creo que me lo dice acá en un momento, sí. Pero bueno. No, lean la review. Claro, no nos vamos a quemar. Bueno, Monfus, la pregunta. Mira, es completar la siguiente frase, sacada del hermoso juego Elder Scrolls 5 Skyrim, que como me pegó, dije, bueno, voy a jugar un juego más cortito y no tenía en su momento las consolas enchufadas y Juli me dijo, ¿por qué no juegas Skyrim? Ah, sí, es mi culpa, claro. Y usé la cuenta de Jaffi. Todos usamos la cuenta de Jaffi. Obvio. La cuenta de Jaffi es muy fácil. Jaffi tiene la versión de... Es muy fácil la cuenta de Jaffi. Es que hay una... La cara de Jaffi encima, la cara de pervertido que acabó. ¿Cómo que la entendió después? Tiene el share fácil. Sí. Bien, tienen que responder por las redes sociales, mandando un mensaje o principalmente por el streaming, contestar ahí, que ahora lo voy a poner de forma marcada. Bien. Yo solía ser un aventurero como tú, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Tienen que rellenar la frase. Lo que quieran, con lo que quieran. Pueden decir hasta llenarla que... con dulce de leche. Eso quedaría, entonces, yo fui un aventurero como tú, ¿hasta qué puedo llenarla con dulce de leche? Quedó perfecto. Quedó muy bien. Esta frase muy conocida, por si no conoces Skyrim, que siempre te encontrás a un tipo caminando por ahí. Un guardia de seguridad. Que te dice, siempre es el mismo. Siempre el mismo. Yo sigo a ser un aventurero como tú, hasta que una fecha me golpeó la rodilla o algo así. Sí, sí, hasta que Monfu conoció World of Warcraft. Chau. Bueno, por ejemplo. Solía ser un buen estudiante hasta que. Hasta que vamos con el primer tema del día de la fecha. Tenemos que agradecer a la gente de Sueños Blancos que nos estuvo tratando de motivar a que pusiéramos sus temas en la radio. Les recuerdo, le hago anotar. Fui a un concierto de Sueños Blancos que estuvo en la Nave Cultural. Muy bueno. Es una banda tributo de Rata Blanca. Pero tiene además sus temas propios. El guitarrista y el cantante en varios de esos temas me pareció mejor que Rata Blanca, de hecho. Uh-huh. Eso es mucho decir. También son más jóvenes, te hago que ver eso. El guitarrista muy bueno. Así que les recomiendo mucho de sus temas. El primer tema, ¿cuál es? Vamos a estar escuchando algo que tiene que ver un poco con Game Combate. Vamos a escuchar Aquel Mundo Virtual, que es un tema de ellos. Básicamente, si lo tenés de acá, lo largamos y vamos y seguimos y organizamos, probamos como se nos canta, ¿sabes? ¿Te parece? con mate. En este programa también usamos la palabra efeméride para presentar el Yuyitos, donde le traemos la efeméride del videojuego de la semana y las noticias, pero Mofo está encargado de alguna de las partes que la efeméride. Es la palabra de la semana, ¿no? Efeméride. Efeméride. Así que si no saben qué quiere decir efeméride, efeméride es efeméride. Es algo efímero. No. Pero no, dale, Mofo, contanos cuál es el Yuyitos de la semana. No sé, te pregunto. Dale con el mate, gracias. Bueno, antes de la discusión del mate... El juego de la semana, para la gente que nos está escuchando ahora por alguna razón mágica, lo sacamos del mío, un juego que tenés que jugar antes de morir, un libro que salió hasta el 2011, la versión que tengo yo, y vamos viendo cada uno de los juegos que fueron saliendo desde 1977. Nos salteamos algunos porque vamos fijando los que tengan un impacto, porque hay otros que son... Y no sabemos si Monfo lo que quiere hacer es que ustedes compren el libro o que no lo compren, pero bueno, no ese es el libro. Si no pueden leer, porque nos estoy diciendo algunos juegos, entonces tal vez quieren comprarlo, por eso. Salió una nueva edición. Todos los juegos. Claro. Y tiene la introducción de Peter Molinox, así que salió humo. Bien, el juego de esta semana es Low Runner. ¿Sí? Seguramente a muchos les sonará. Y el correr del lodo. Claro, este juego es de 1983. Conocido como Lode Runner. Muchos lo conocerán por tenerlo en el celular, ese celular épico, legendario, la galletita. Se escucha desde abajo. Un celular que es una galletita. Sí, sí, no digan. Ese igual me está aturdiendo un poquito. Espero que la gente en la casa no lo esté aturdiendo. Sí, a los oyentes también. Estoy gustosa. Bajé un toquecito. Bien, este juego lo considero porque salió también en teléfonos Alcatel. Salía como un juego que estaba incluido. ¿El primer juego mobile? No. Ah. 1983 estamos hablando claro. Igual. Pará. Sí. Chacho no me ha vivido. Y fue publisher, depende de la plataforma, por Brother Bond o Ariolasoft, hijo de puta, como dijiste. ¿Por qué él tiene que decir estas cosas? No importa. Explíquenme. Este juego salió en Apple II. Sí. Era un juego que en su inicio tenía. No sabían si publicarlo porque venían el chabón haciendo aventuras de texto. Y este decían, che, mirá, hacen unos cambiecitos porque el juego no va. Le hizo unos cambios y entre esos cambios agregó el. Es el juego que tiene el primer diseño de niveles que se pueden que los usuarios pueden crear sus propios niveles, algo muy loco en la época, en Apple II más que nada. Y este juego además se escucha los susurros. y este juego además lo que tenía era, ahora si se lo explico se van a acordar, uno tenía que avanzar, recolectar oro, subir y bajar unas escaleras. Uh-huh. Y tenías para hacer pocitos en los costados, sí, donde caían los enemigos. Sí. Pocitos en los costados. Claro, vos tenías un camino y algunos lugares que eran. Podías cavar. Cavar y ahí era donde caían los enemigos, claro. Los enemigos no podían avanzar, tenían que buscar otro camino para llegar hacia vos. Bien. Y al ratito volvía ese pedazo que borrabas. Claro. Todo este tipo de puzzles eran 150 niveles. Chacho, prepara el mate. No, don't mind me. Bien. Soy el mate supplier. Monfus narra todo lo que sucede acá. Exacto. Sí. Como para que se lo escuche muy fuerte. Que se como si fuera fuerte. Una. Cuando hago esto, para cuando tiro la hierba, se escucha. Igual, bueno, si no me equivoco, cuando cavabas el pozo era para que cayera el enemigo al pozo. Claro, pero el enemigo, si había un pozo, no podían avanzar. También era para destruir los enemigos. Claro. Y vos podías pasar sobre los enemigos usando su cadáver, claro, como camino. Esa es la mejor parte del juego, claramente. Una trivia muy buena es ver cuántas veces dijo Monfo la palabra enemigo en los últimos 5 minutos. Bien, gracias. Este enemigo, no. En este juego, bueno, los 150 niveles, los usuarios empezó a verse una comunidad muy grande. Ajá. Salió para varias plataformas, entre ellos NES, que se encargó, ahí no el Doug Smith, sino que vendió los derechos y lo hizo Hudson Soft, los mismos creadores de Bomberman. Bien. De hecho, esto es un dato de color, al terminar el primer Bomberman, que salió después que este juego, al terminarlo salía que Bomberman se dejaba su trabajo y se volvía Low Runner. Y salía el simbolito de Low Runner con el que continuaba el juego. Hacían como un pequeño guiño. Así que Bomberman, el original, es una precuela de este juego. Uh-huh. Mind blown. Mira vos. No directa, la verdad, claro. Porque solamente se sacaba un traje y se dedicaba a otra cosa, pero listo. Bueno. Salieron varias versiones de este juego, Low Runner 2, salieron un montón de versiones en todos lados. Y además, este juego ahora se puede conseguir en celulares por $3 en Android o iOS. Y tiene un montón de juegos, puede usarlo con joystick, un montón de cosas. Tiene más de 1500 niveles. Zarpado. Hay versiones, versiones más. ¿Y sigue más teniendo el editor de niveles? Sí, casi todas las versiones, menos de celulares y una o dos. Tiene existen. Editor de niveles. Salieron versiones arcade con un poquito más infantiles, multiplayer, etc. Así que ese es el juego de semana. Bien, muchas gracias, Monfus, por esta información. Obvio, y hablando de información, tenemos un par de noticias, ¿no? La semana tuvo muchas noticias que tuvieron que ver con informes financieros de la gente, de todas las empresas, por ejemplo. Como el dólar. El dólar sube y a veces baja también. Así que también. Dicen que, bueno, en un informe financiero salió anunciado Yakuza 6 para PC. Ya está anunciado para este año para Play 4. El informe financiero sale que va a salir para PC. No dicen cuándo. Yo desconocía Yakuza 5, no terminé, por lo que escuché. Es una saga que todavía yo quiero empezar. Pero bueno, ya que está aquí llevando vino, que lo ha jugado bastante en el chat. El 5 supuestamente terminaba. No, bueno, pero ahora salió Yakuza 0, que está para PC. Va a salir Yakuza Yamiya, que es otro que van a sacar este año. Que es Iwami. También. Sí, pero eso creo que es un remake del 2. Me parece. Muy bien, qué rico. Bueno. Lo importante, sigamos con esto. Informe financiero. La gente que juega Sea of Thieves, ese juego que Monfus quiere tener, pero a nadie le importa. Llegaron a los 5 millones de jugadores. Pará. Yo te banco y te traigo la primicia. ¿Qué? Ya reservé la Xbox One X. Ah, bien. Pero lo vas a comprar, porque no voy a jugar solo, voy a estar en un barco solo. Obvio. También, bueno, Monster Hunter World vendió 8.3 millones de unidades después del lanzamiento en PC, que fue un montón. A partir de este fin de semana tenemos la beta de Call of Duty Black Ops para todos aquellos que reservaron el juego. Es importante que cualquiera que quiera ver, anunciaron que el Black Ops 4 va a tener el modo Blackout, que es un Battle Royale. No está en esta beta, sí va a estar en una que va a salir en septiembre. También se anunció Donut County, que es un juego, esto le va a gustar a ustedes que están muy en el desarrollo de la cuestión, es un juego que habla de una mecánica donde uno tiene que hacer agujeros y mover agujeros. Muy parecido a Low Runner. Se llama Donut County. Este juego salió de una jam y el desarrollador es Ben Espósito, que es un español. Una persona. Claro, esta persona, que es muy persona. Es un ente, un ser viviente. Resulta que cuando sacaron, lo hicieron en joda, en realidad, diciendo, bueno, vamos a hacer un juego donde uno es un agujero y tiene que ir moviendo y chupando cosas. Bien. Hay muchos juegos donde se chupa y se hace pozos y se hace agujeros. Bien. Sí, hablando de chupar, voy a hacer el mate. Kirby. Bueno, y aprendiendo de Kirby, lo que hicieron fue darle historia. Entonces revelaron que Donut County tiene un modo historia. Tiene un modo historia, y el modo historia es uno es un mapache. Porque los mapaches hacen agujeros. Perfecto. Sí. Va a salir para iOS, PC y PlayStation 4. Podría haber sido un topo también. Sí, muy bien. Pero topo no va a venir en la luz. Tengo un solo minuto para decir dos cosas. Vuelvo con la más importante en realidad. Esto por ahí está bueno que lo sepamos porque la gente es muy loca. Los jugadores de WoW se quitaron sus armaduras de los hombros en señal de protesta por decisiones que tomó Sylvanas, un miembro de la Horda, en un video de pre-expansión de Warchief. Lo voy a explicar un poquito. Sale el 14 de agosto, sale la nueva expansión, el Battle for Azeroth. Dentro de esa campaña lo que hace Blizzard es largar un preparche con unos eventos que se van armando. Y también unos videos promocionales. Dentro de esos videos promocionales se ve a la líder de la Horda, que es Sylvana Winrar, para los que no lo sepan, que es la líder de los Undead también. Prendiendo fuego básicamente donde viven los elfos oscuros, que es un gran árbol. Mucha gente, porque toman el rol como si fuera su vida, dijeron que estaban muy en desacuerdo con las decisiones tomadas por su Warchief. Entonces los miembros de la orden para en señal de protesta y para que Blizzard de alguna manera cambie, sí, tome alguna medida o explique por qué lo hicieron, se quitaron la armadura de los hombros, o sea, hicieron la transmogrificación para que no les aparezca. Wow. Y es una señal de protesta. De acá al ni una menos estamos. Sí, sí. Es un caminito. Ya hay revolución en Warcraft. Vas a empezar a usar pañuelito, ¿viste? Esta noticia yo la preparé ayer y ya ayer a la noche salió un video de 6 minutos explicando las decisiones de por qué Sylvanas hizo lo que hizo. O sea, las protestas en Warcraft tienen mayor repercusión que en la realidad, por supuesto. Tienen zarpado sistema económico. Sí, eso sí. Se usó para distintos estudios. Sí, en realidad eso es la parte económica de la Action House. Sí. Vamos a hablar de la novedad de esta semana. Se habilitaron los juegos de PlayStation Plus, los gratis de este mes. para PlayStation 4 tenemos el Mafia 3 y el Dead by Daylight. Yo estuve en un foro donde decían que el Mafia 3 era una porquería. Les dije, no, no está tan malo, sobre todo si juegan con los DLC, pero si se ponen a pensarlo, ustedes están pagando el PS Plus para jugar gratis, para jugar por internet, y si los juegos son gratis, está bueno. Está bastante bien. Cualquier cosa que venga gratis, un juego triple A. El Dead by Daylight está re bueno si lo jugás con amigos. Sí. Buenísimo. En mi caso no, porque soy el único que tiene Play 4. Llora internamente. Internal cries. No, pero cada uno lo tiene por separado. Y Chacho no va a dejar su World of War ahora, así que. Sí, no, me falta poquito. Me falta poquito, ya vamos a hablar de eso en la radio. ¿En serio? PlayStation 3 tenemos el Bond by Flame y el Serious Sam 3. Muy lindo. Y para PlayStation Vita, que todavía siguen sacando cosas, tenemos el Dragon Slayer y el Space Call. Se me acabó el aire, se me acabó el agua y vamos, y el tiempo. Sí, vamos a un corte comercial. Y se le acabaron los pelos, así que vamos. Cebados, gracias. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Estamos de vuelta con el programa número 74 de Gamer con Mate y vamos a este Recebados de Bloodstained Curse of the Moon con Monfus. Bien, antes saludos a Doris, que ahora de que se va a hacer el cambiazo. Me gusta que nos hagan el cambiazo en el video. Igual está bueno, ¿verdad? Porque no tiene que girar en forma de L, ahora directamente nos puede mirar a nosotros. Es horrible como estaba antes. Bien. Les recordamos lo del sorteo, Chacho. Sí, dale, ya que estamos sorteando un juego de Steam original, se llama La Mulana. No lo conozco, no sé qué onda. Está bueno, es gratis y se los estamos dando. Para hacerlo, lo que tienen que hacer es responder, básicamente llenar una frase que no la tengo en pantalla porque Monfus me las quita. No las quité yo. Bueno, ahí lo digo. Tienen que decir esto en el streaming en vivo o por mensaje privado. Yo solía ser un aventurero como tú, hasta que. Y ahí le rellenan con lo que quieran. Acá tenemos para la respuesta, si quieres. Yo solía ser un aventurero como tú hasta que. ¡Cortaste toda la luz! Fue bueno. Muy bien, Jaffy. Yo tengo ganado, Jaffy. Yo solía ser un aventurero como tú hasta que Monfus dejó de chupar el mate y se puso a hablar del Recebados. Muy largo, igual. Pero bien. Para que digo un par de respuestas de la gente que está participando. Momia nos manda. Solía ser un aventurero como tú hasta que mataron a Bloodwing de Borderlands 2, el pajarito que mandás. Podemos decir la. Eso es un fucking spoiler, ¿no? Yes. ¿Podemos decir la del estero? Sí. Viene del estero. Eso es. Bien, acá la respuesta una fue Guillermo Valdominos. Yo solía ser un aventurero como tú hasta que me hicieron jugar PlayStation Battle Royale y perdí todas las ganas de vivir. Igual está divertido, no sé qué onda. No, es muy malo. Lo jugamos como. No, está muy malo. Elegías Kratos y ganás. Ah, sí, eso es verdad. ahora recuerdo. Bien. Iván Puga decía: yo solía ser un aventurero como tú hasta que fui a Santiago del Estero. You know what I mean. Si quieren, busquen Santiago del Estero, casas judiciales, Argentina. Bien. Muy oscuro ese comentario. Vamos con el juego Bloodstained. Vamos, ¿qué carajo hablaste en Curse of the Moon? Empecemos con que primero me confundí varias veces con el título, con Círculo de the Moon, que es el Castlevania. Así que juego otro juego. No, mentira. No, pero quiere ser un Castlevania. Quiere ser un Castlevania. No es un Castlevania que parece un Castlevania. ¿Y tiene? Sí. Bien. Sí, eso es, pero no a la vez. Ajá. Ya les cuento un poco mejor. Igarashi. No me acuerdo el primer nombre, pero creo que Kenji Igarashi. Un ponja. Sí, este tipo que empezó a trabajar en Konami como part-time en una empresa de videojuegos y después a partir de los 90 empezó a trabajar directamente. Hizo un par de juegos que a él no le emocionaba mucho, que eran las típicas aventuras de citas. Bien. Pero que ganó mucha plata. Por eso a Monfu le toca hacer este reservado, ¿entienden? Bueno, Porque tiene muchas citas. Y el tipo dijeron, bueno, ya que fue mucho éxito, puedes dirigir un proyecto. Que así muchas veces funciona en las empresas. Si tu proyecto que te asignamos le fue muy bien, el siguiente proyecto elegilo vos. Bien. Y él que le gustaba la temática de Castlevania. Él no creó Castlevania. Pero, no creo Castlevania. Uh-huh. Pero le gustó mucho la premisa. Entonces quería, y había visto un poco lo que era Metroid. Bien. Pero yo tengo una consulta. Para, de ahí vamos. Sí. ¿Qué es lo que sería un juego estilo Castlevania? Ya. Castlevania es un juego plataformero de acción 2D lateral. Es la definición hasta ese momento de Castlevania. Bien, perfecto. Había salido Castlevania 1, Castlevania 2. En Castlevania 3 estuvo como coautor. Bien. No fue productor. Bien. Había todo que tenía, pero había estado como trabajando ahí. Pero así nomás. ¿Dónde? Era llena de trabas. Claro. Sí, muy bien, muy bien. Ahí tenemos. Bien, gracias. Estuvo demorado, decimos. Sí, sí. No, esa tiempo. Velocidad no. En el Castlevania 3 tenemos esta cosa que vamos intercambiando personajes y vamos encontrando. Sigue siendo lineal, pero podías elegir un par de caminos. Uh-huh. Entonces apareció Igarashi y dijo, quiero hacer un Castlevania yo, cero, porque me recopa la onda de los vampiros. Sobre todo aprovechando que Konami, la verdad que con la... Le estaba yendo bien ahí. Ah, cuando lo dijo, le estaba yendo bien. Le estaba yendo bien ahí. Estamos hablando al principio de los 90. Ahí hizo Rondo of Blood, que es el juego que... Konami le encargó que haga un juego que explotara cosas de la PC Engine, que es la TurboGraf, que nunca salió acá. Bien. Pero... TurboGraf. Sí, sí, pero vos tenías TurboGraf. Más TurboGrafs. ¿Qué? Nada. Entonces el juego era el cartucho que adentro tenía una dinamita, entonces explotaba la TurboGraf. Claro. PC Engine se llamaba, creo que en Japón, y TurboGraf en el occidente, o al revés, no me acuerdo bien. La cosa es que Rondo Blood salió... exclusivamente en Japón. Bien. Es un juego que solamente recién apareció acá en un remake de PSP. Bien. O ahora creo que se puede conseguir como Castlevania X o algo así, se puede conseguir en la Play Store. Y después salió un juego que era lineal, pero estaba bastante bueno. Y a partir de ahí hizo Symphony of the Night, que es su obra maestra. La obra maestra. Que es continuación de Rondo of Blood. Bien. Sí, un aplauso para Symphony of the Night. Y para Lucas, gracias. Ahí empezó a sacar un montón de juegos basado en mucho. Y Noctis, ya que estamos. Sí, ya. Bueno, Noctis siempre está presente. Sí, sí. Este juego lo empezó a crear el género Castlevania Symphony of the Night, lo hizo basándose en Super Metroid. Bien, y ahí nació el género. Metroidvania, porque es Metroid y Castlevania. Perfecto. Bien, sacó varios juegos al principio de 2000 y varios proyectos cancelados, no necesariamente de Castlevania, hubo un par de Castlevania cancelados. Su último juego en Konami fue Harmony of Despair, que bueno, salió en el año 2010-2011, que era un multiplayer, basándose mucho en la onda de Castlevania Symphony of the Night, pero en niveles más lineales. Perfecto. Ahí ya se estaba cansando con Konami, que le asignaba proyectos que él no quería hacer, y le sacaron su obra prima, que era Castlevania, para que lo hiciera a otras personas, porque él no quería hacer el 3D. Porque Konami es muy inteligente tratando a sus empleados. Entonces, en 2014 se calentó, igual se fue en mejores términos que Hideo Kojima. Uh-huh. Uh-huh. Se calentó y dijo, voy a llamar mi propia empresa. Perfecto. Que se llama IGA. Lleno de prostitutas y jugadas. Sí, básicamente. Para hacer mujeres solas. Entonces, su primer proyecto empezó a barajar distintas situaciones y él quería hacer una recuperación del Castlevania Symphony of the Night, su obra maestra. Sí, su obra maestra. Pero muchos decían que no estaban interesados, ningún publisher, que la gente no estaba interesada en Metroidvania. No había nadie interesado en eso. Bien. Y él decía, yo hablo con los gamers me dicen que sí. Y dijo, Indica. Me voy a hacer un Kickstarter, carajo. Me voy a hacer un Kickstarter, se van todas las putas de los payos. Entonces hizo, que la pueden ver en la campaña, sale sentado y hace la típica escena que sale él tomando, porque se personifica como vampiro. Bien, le gusta, digamos, hacer cosplay, claro. De alguna manera. Entonces, es una vampireza. Tira la copa, rompe belleza, todo. ¡Belleza, nene, belleza! Entonces, una condición belleza. Que puso es que, bueno... Ese copo happy. Perdón, es que era muy bello ese copo. Dijo Bobby, hizo una campaña muy buena. Voy a mostrar que hay interés de la gente. Bien. Y además voy a construir publisher. No es que tiro solamente Kickstarter. Sí. ¿Bien? Porque muchos creen que con esa plata. No. Fue el juego que más recaudó plata en Kickstarter hasta. Me olvidé. Shenmue. Shenmue. Perfecto. O sea, uno de los más. El segundo hasta ahora. Claro. 5.5 millones de dólares. Bien. Que para el juego tampoco es mucho, pero sí mostró interés y consiguió distintos publishers. Perfecto. O sea, en la cara de todos. Ahí sí, en 2014 estaba Konami, la verdad que en Castlevania estaba bastante complicado. Claro, que empezó a bajar toda la onda. Como empresa estaba complicado. Sí. Y ahí tenemos que él dijo, bueno, voy a hacer. Y uno de los milestones que tenía, entre ellos, bueno, sale para tal consola, va a tener tal cosa, va a tener esto, va a tener lo otro. Uh-huh. Fue decirle. Mujeres fáciles en juego de azar, ¿no? No. Fue hacer una precuela con una onda muy a Castlevania 3, tenía que ser tipo retro, estaba en unos milestones, llegó ese milestone, lo superó. O sea, tipo en 8 bits, ¿no? Él pidió $500,000. Bien. Y juntó 5,5, así que... Sí, superó. Superó la expectativa que quería para poder financiarlo. Y dijo, bueno, vamos a hacer un juego precuela, que va a ser todo lo que va a ser para este juego que se llama Bloodstained, el Ritual of the Night, que es el juego que va a salir, todavía no sale. El Ritual de la Noche. El Ritual de la Noche. Y este se llama Curse of the Moon, que confunde un poco porque salió un Castlevania para Game Boy Advance que se llama Circle of the Moon, así que... Es medio confuso, no, pero igual la idea es, como todo, jugar con la idea palabra. De que somos es muy parecido. De que, bueno. Él juega mucho con eso, pero a la vez no. Entonces, él estuvo asesorando, no estuvo tan metido en esta precuela, pero asesorando a la gente que hizo esto. Bien. Así que... Bueno, y este es el juego que vos pudiste jugar, es decir, lo que sería la precuela del juego final que va a sacar. Gracias a Guille, que sea Guille Valdovinos, de Checkpoint. Estuvo, financió el Kickstarter, es decir, puso plata, no financió todo. Claro, puso plata. Sí, porque no es tan poderoso la vida. Y como todavía el Curse of the Moon salía, obviamente salió antes, salió en junio, a él le dio un código más de Steam, temporal, y me dijo, yo no lo voy a usar en Steam, voy a usarlo en Switch. Vos jugarlo, pero tenés una semana para terminarlo y bueno, en un fin de semana me lo fumé. Te pusiste manija. Y es el juego que ahora Perfecto. Vamos a hablar porque es cortito, estos últimos 15 minutos. Sí, porque básicamente estuviste hablando 15 minutos sobre cómo hicieron el juego y no sobre el resultado. Tiene que ver, claro. Perfecto, vamos con el segundo tema, es el momento de vencer de Sueños Blancos. Lo escuchamos un poquito y le damos respiro muy justo. Llegar el día. con mate. Y entonces estamos en el reservados de que se llama Bluestein Curse of the Moon. Curse of the Moon. Estamos escuchando un tema que está buenísimo. Es buenísimo. La música es hermosa porque está hecho para que parezca el juego viejo, pero con los temas que salen en Bluestein, que va a salir en el Return of the Night. ¿Sabes si el compositor es el mismo o es otro totalmente distinto? Es una mina que ha participado en el Castlevania Symphony of the Night. Qué bien. Mira, yo te digo, se llama Michiru Yamane. Ah, y hay otros compositores de Mega Man. Bien. Yo sé que en Symphony of the Night estuvo el compositor de la saga Silent Hill, también, que me encantó, pero imagino. Bueno, que ahora justamente es compositor original de Bloodline, Symphony of the Night, Arias Rose Horror y Portrait of Ruin. Sí, es una gel. Zarpado, espectacular. El publisher de este juego es que 505 Games, 505. Bien. Sí. Y entonces me dijiste que es un... Este juego es un plataformero de acción. Muy referencia a lo que es Castlevania 3. Ajá, bien. Con látigo incluido. Claro. Oye, hopish. Vamos a lo importante. Hopish. Este juego está hecho por Indie Greats, que son los mismos de Mighty No. 9. No lo hizo Art Game, que es de Igarashi, pero él sí lo estuvo muy encima para que este juego saliera bien. Perfecto. Porque los Indie Greats han tenido problemas con... Así, tuvieron mala fama con lo de Mighty No. 9, porque salieron muy apuradas. Bien. Pero sacaron otros juegos muy buenos, muchas veces referencias de Mega Man. Mega Man 9 lo hicieron ellos, Mega Man Zero, varios juegos. Bien, ahora... Vamos al juego en concreto. ¿Qué te pareció? ¿Cómo son las mecánicas? El juego, desde ya, si son... no sé si sean necesariamente fanáticos, pero les gusta la Castlevania, les gusta la onda de los vampiros... Les gustan los juegos bien mecánicamente, digamos que tenga sentido la mecánica con la historia. Bien. Es genial. Este juego se termina en una tarde. ¿Cuánto dura más o menos? ¿Unas 3 horas? Un final normal, en modalidad normal, lo vais a terminar en 4 horas, 3 horas. Perfecto. Pasa que lo que tienes que... Tienes distintos finales. Claro. Tienes 6 finales, 6 o 9 finales. ¡Qué bien! Que dependen mucho de cómo estás jugando. Tiene un final tipo UFO... Tiene una onda rara que conecta con Gumball. La de Silent Hill. Claro. Tiene un final bizarrísimo que conecta con una referencia a Mega Man. Que no tiene nada que ver, pero es como... Bien. Sí, igual, lo ponemos porque queremos. Igual yo tengo una pregunta. Y justamente al ser un juego de plataforma y qué sé yo, ¿cómo vos elegís los finales? O sea, ¿cómo lo...? Ahí vamos con eso. Primero, ¿cuál es el plot del juego este? Tenés un tipo que se llama Sagetsu. ¡Sagetsu! Tiene un odio y puedes sentir a los demonios, siento un odio natural a los demonios y los vas a cazar y los quiere destruir. Siente un demonio muy fuerte, malas, que es un archidemonio muy grosso, y lo siente en un castillo, entonces va a ese lugar. Bien. Hay una referencia, no hay tanto acá como vampiros, sino que es una mezcla de alquimias con las almas. Esa es la justificación para no usar vampiros. Perfecto. Bien. Acá Sagetsu usa una espada y tenés siempre una espada. Tu ataque principal, y tenés un segundo ataque que es el que usa, serían los calzoncitos de Castlevania, que acá por fin sacan los calzoncitos y son pociones de magia. Bien. Es decir, tiene más sentido ahora. Sí, sí. Los corazones ahora te curan. Y tenés el látigo como segunda habilidad para atacar en 45 grados. ¿Bien? Bien. Vas descubriendo ciertas habilidades, tenés un avance muy lineal, pero ya desde el principio te das cuenta que hay lugares que no puedes alcanzar. Perfecto. Ya desde el principio, de hecho, en la primera pantalla ya hay una parte que no puedes alcanzar. Y vos te hace entender que el juego vas a poder empezarlo. Eventualmente vas a poder alcanzarlo. La música, como dije, es hermosa, se siente bien en todo momento. Visualmente, ¿qué tipo de gráficos tiene? Es una... No quiero decir 8 bits porque es como que no respeta esa gama de colores. Tampoco llega a un Shovel Knight donde es 32 bits. Pero digamos, sería una simulación de 8 bits. 16 bits, tirando más de 16. Bien. Para el ojo no entrenado son 8 bits. Sí. Se intercalan ciertos temas de imágenes, los fondos, las animaciones están... muy bien hechas. Esos sprites son hermosos. No, sexy. El movimiento, vos lo sentís fluido, pero a la vez sentís que se pudo haber hecho en esa época. Bien. Porque son... O sea, tratan de respetar como que da la idea de un juego retro. Claro. No es difícil, de hecho tiene un modo para sacarle el castigado ejemplo de que cuando te golpean tirabas el back hit, que es cuando te golpean y saltás para atrás. Que en muchos Castlevanias del principio era lo que más odiabas, porque estás en una escalera, te golpeas y caías en un pozo. Sí. Vuelven a aparecer las malditas medusas. Pero no son medusas, tienen otra forma. Tienen otra forma, pero hacen el mismo movimiento. Las odiaba. Que hacen movimientos senoidales. Sí. Oh, sí. Sí, ¿dijiste la palabra senos? Sí. Y dale. Y dale. Ah, y dale. Seno y dale. Ay, ¿te acordás de nuestro juego? Nuestro juego ya... Bien, fuera de eso, hay poco tiempo. En este juego vamos avanzando y tiene unos... Dentro del game design y dentro de la gráfica, sí, tenés una forma de jugar, fácil o difícil. Lo único que te cambia, elegir normal o fácil, es que tenés esa cosa que te golpea y no te vas para atrás. Lo único. Bien, lo demás es igual. El juego tiene una dificultad con una buena curva, constante, muy buena, en que decís, pierdo por mi culpa. No, excepto la parte que... En el caso de Monfo es porque no tiene manos. Claro. Excepto el jefe final, el H-Demonio, que obviamente sí, es un spoiler. No voy a decir cómo es, pero no se entiende cómo miércoles hay que ganarle. Yo le gané de pedo y he visto un montón de videos de review y no entiende nadie cómo había que ganarle. Bien, todos ganan de pedo. Claro, no estaría muy bien diseñado. Eso no, porque es como que... O quizás el diseño es para que le gane de pedo. Te atacan por todos lados y no entendés nada. Sí, sí, habrá estado en una habitación donde te atacan por todos lados. Bueno, mientras avanzas, se van haciendo bifurcaciones en el camino. Sí. Pero si me da la palabra, me sorprende. Sí, bifurcaciones es otra palabra de la vida. Gracias, gracias. Vamos, gracias. Ahora, vos decís cuál camino es más fácil o más difícil. Te dan cartelitos medio metidos en el contexto del juego. Sí, hay un esqueletito que te señala. Te señala y es el camino más corto, entre comillas, más fácil. Bien. Pero perdés ciertas cosas que te aumentan la magia o el tamaño de la vida. Bien. Bien. O sea, es como que, a ver, para que alguno. Es como si fuera un árbol, uno se va bifurcando y claro, eso, esas bifurcaciones te habilitan niveles, por ejemplo, si en el 1 se bifurcan en 2, tenés el 2A y el 2B. Claro. No, igual, todos empiezan en el mismo lugar. Bueno, por eso, pero para que se entienda que es la bifurcación. Sí. O sea, después te podés entrelazar porque en realidad claro, se va abriendo esto. La cosa es que, bueno, por un camino puede ser que sea más difícil, pero tenés ciertas cosas y pueden pasar eso. Es muy japonés eso. Yo creo que Nier sí, hace eso. Tiene unas cosas así con esas cuestiones, con los tipos de finales y demás. Sí, acá tiene una obsesión. ¿Y eso, digamos, que es lo que te va a ir modificando los finales? Ah, bien. No, eso te cambia según la facilidad de poder obtener ciertas recompensas. Bien, perfecto. De hecho, el mapita abajo te va marcando muy a los Ghosts and Goblins o el Castlevania 3 el camino y te muestra ciertas bifurcaciones que podías haber hecho. Claro. Al finalizar cada jefe, que eso es un poco la crítica, los jefes son muy Mega Man. Bien. Que te aparece, tiene un patrón. ¿Y que tenés, tenés que matarlo con un escudo de hojas? No, no. Y con eso le quitas un montón de vida por alguna razón. Un tipo de fuego. Sí. Tiene sentido. Esto está en discusión. Ahí tenemos unos jefes que desentona un poco por la onda Castlevania. Muchos lo critican porque es muy Mega Man los jefes. Como claro, que derrotarlo, hacen un patrón A, B, A, B, A, B. Le quitaste cierta vida. Otro patrón A, B, A, B. Y al terminarlo te hacen un último golpe, que hay dos que no puedes esquivarlos, no sé, no puedes esquivarlos, otros sí. Y sí que te pueden matar, es decir, derrotas al jefe y te pueden matar. Ok. Es decir, bastante, hay que tener cuidado que cuando ganes, bueno, escuchás el sonidito, la música de gloria, ¡pum! Una explosión y la con... Ahora, los primeros tres jefes que derrotas es como que estaban dentro, estaban siendo manejados a un personaje que puedes deshabilitar o no. Bien. Ahí está la bifurcación. Porque puedes ignorarlos, que se vuelvan a tu party y vos puedes cambiarlos, switcharlos como en Castlevania 3, bien, que tienen cada uno sus distintas habilidades, o puedes matarlos. Bien, es decir, los cambios de finales tienen que ver con lo que vos haces con los otros personajes claro, que vas encontrando. Porque también los personajes se te pueden morir. Claro, que es lo que dijo, no, que los podés matar. Se te mueven, pero no tiene que ver el final porque no tiene que ver. Si están con vos, ya está. Están como vivos. Es si lo matás ahí en el momento que lo encontrás. Bien. Que están hechos pelota y vos los podés matar. Estos personajes son... Miriam, que es la protagonista del Bloodstained, Ritual of the Night, que es el que va a salir. Bien, ajá. Es el juego, ajá. Que ella tiene... como una maga. Es el equivalente a... Es la tía Miriam. Claro. La tía Miriam que tira hechizos. Con la faldita. Te hechiza todo. Es el equivalente de los Belmont, por la forma en la que se juega. Ah, bien. Porque vos, Sangetsu es más dinámico, más rápido, pero Carter ataques más cortos. Miriam puede saltar más alto, tiene más un slash. Y tiene su personaje, ¿por qué lo quería? Tal vez puedes matarlo porque tiene en su... Fue un proyecto de alquimia con ciertas almas. Entonces sí tiene cierta aberración a lo demoníaco. Bien. Bien. O sea, digamos que es un clon y hay que matarla. Claro. El lenguaje metalero. Más o menos. Si querés o no. El siguiente que agarrás es Alfred. No tiene nada que ver con Batman. Soy Batman. Este es un alquimista. Entonces, siento odio. De hecho, los personajes, Miriam te acompaña y dice que los odia. A los demonios. A los alquimistas también. Porque los alquimistas son los que hacen proyectos con las personas, con los demonios. Bien, perfecto. Y Miriam y también Zangetsu tienen como tatuajes que fueron hechos por rituales de hechos realizados por alquimistas. Alquimista. Alfred salta más poquito, tiene un golpe que dura más, pero es muy lento y además tira magia. Bien. Que te salva de mi luna. El tercero, que es el equivalente a Alucard. Oh, sí. Porque se está formando en vampiro. O sea, todos queremos conocerlo. Es un proyecto de alquimista de demonio puro. Ajá. A diferencia de Minion, que es como una mezcla. Bien. Acá es un demonio puro. Pero a la vez odia a los alquimistas y odia a todos los demonios. Bien, ¿nivel de sensualidad? Menos que Alucard porque no se muestra tanto, pero tiene más marcado. Bien, otro gesto. Muy bien. No es tan delicado. Me encanta porque es 8 bits y está más marcado. No, pero no. Tenés la imagen. Búsquenlo y tiene la imagen. Fue la pregunta más importante de todo. Ahora, al terminar el juego, que tiene sus dificultades, cada uno tiene sus cosas temáticas, termina el camino y después tenés un avance de torre. El enemigo, el jefe final, es buenísimo. Cada jefe está bueno. Sí. Pero el jefe final es buenísimo porque tiene las etapas, se conectan, va a subir una torre porque empieza a ver un elevador y se rompe un pedazo de vidrio hecho en 8 bits, muy bien hecho. Y bueno, termina y depende, tenés el final normal en donde Zangetsu, no voy a spoilear, desaparece y tenés que realizar el juego de nuevo. Bien. Para ver qué pasó. Digamos, te obliga. Es decir, te permite, digamos, una segunda parte del juego, seguir jugando. Para ver qué pasó con ese personaje. Perfecto. No quiero decir el final, pero tenés que saber qué pasó. Y jugás con un personaje menos, entonces tenés una vida menos. Bien. Y sin la habilidad de Zangetsu. Ahí realizás y ahí tenés el otro final que es más heavy, pero ya desde el principio podés hacer las bifurcaciones. Ahí está. Desde un principio, gracias a que podés volar con el murciélago y demás. Bien. Y además tenés el otro final malo, que si matás a todos, te pasa una cosa re heavy. Y después tenés el final, que ella se pone re heavy y es peor que el archidemonio. Yo te hago una pregunta. Che, qué buena onda, la quiero jugar, ¿no? Está bueno. ¿Y hay alguna cuestión de cuál es el canon? O sea, ¿cuál es el que va a seguir el juego? Lo busqué. No se ha aclarado. O sea, que no salga, no sabemos. Te da a entender que la que es joda tipo de Mega Man no, porque aparece en otra dimensión. Y la que matas a la chica tampoco, porque. Claro. Porque la piba aparece. Claro, la piba es la protagonista. Entonces, te da a entender que el canon es que vos salvas a todos los chabones y después tratás de salvar a las otras personas. Muy bien. Me gusta porque estuviste hablando un montón y tenemos que ir a un corte comercial. Volvemos luego con la tertulia pixelada y seguimos hablando un poquito. Dale. ¿Por qué no? ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Con este tema, un poco para volver al futuro en el pasado y seguir en lo que estamos hablando, hoy vamos a hablar de una tertulia pixelada sobre las consolas del futuro, pero tenemos que hacer aclaraciones y anunciar sorteo. Bien, Guillermo Balduino ahí me corrigió bien, tiene todo sentido del mundo. El final no conecta con Mega Man, es decir, yo, porque los chabones habían hecho con Mega Man y tenían una referencia, sino con Mighty Gumball, que es un juego onda Mega Man, que Zangetsu va a salir como personaje. Bien. Así que sale como que está en otra dimensión. Claro. Y después, qué buena onda. No hay un final, eso no sabía. No hay un final canon per se, sino que son todos what if. Así que no entiendo si lo van a conectar de nuevo. Eso y no... a lo mejor van a explicar en Bloodstained, el que va a salir, digamos, ¿cuál? Van a explicar cuál era el canon. Para mí no es necesario jugar el anterior, tal vez. No, simplemente no. Pero creo que no. Porque veremos. El personaje principal es Miriam, por eso. Bueno, el sorteo estamos sorteando un juego de Steam que se llama La Mulana. Nos pueden decir qué onda, qué les parece al que se lo gane, o búsquenlo en internet, no sé. Bueno, vive la época de información. Para ganárselo tienen que respondernos por el mismo streaming de Facebook de Gamer Combate o por mensaje privado, no hay problema. Respondernos, rellenar la siguiente frase: yo solía ser un aventurero como tú hasta que. Y ahí lo rellenan ustedes. Yo solía ser un aventurero como tú hasta que. I love it! Yeah. Bueno, eso sería una... Ya lo gastaste un poquito igual. Igual me gusta lo de la botonera, me gusta que esté presente, sobre todo porque vamos a hablar acá con Gustavo, que trajo el tema para que debatiéramos un poquito de las consolas del futuro. Perfecto. Vamos a empezar con este tema que es tan controversial últimamente. No tanto como Fortnite, pero vamos a hablar sobre este tema. Igual. Fortnite. Eso hace que la gente mate y enseña a bailar. Esa mezcla. Ah, entonces tú enseñas Fortnite. ¿No? Bien, empezamos con el tema. ¿Por qué elegimos este tema como hilo conductor de lo que es este programa? Básicamente porque se está hablando mucho de lo que es... Se llama Gamer Combate el programa. No, pero es hilo conductor de este tema. Ah, bien, claro. Está. Bien, empezamos. Como PlayStation 5 y Xbox Scarlett están haciendo como auge ahora y todos quieren tener referencias sobre estas consolas y qué es lo que puede suceder, siempre igualmente dejando de lado lo que es Nintendo Switch, porque dicen, todos los noticieros están hablando, dicen, bueno, PlayStation 5, Xbox Scarlett, Nintendo Switch, bueno, Nintendo está de baja, siempre dicen. Y es como que tenemos que traer algo distinto ahora. Eso es el tema que de hoy en día. Bien, más que nada vamos a hacer una difusión sobre el tema de... ¿Cómo nosotros como consumidores le damos un énfasis tal a estas consolas? Por decir, PlayStation 4 ya está llegando a un final, por decir de generación, al igual que Xbox. No. Pero lo que sucede es lo siguiente. En esta generación pasaron dos cosas que son muy importantes. Las consolas ya cuando iniciaron ya eran como muy parecidas. Xbox estaba a un sobreprecio que ofrecía un Kinect y PlayStation 4... directamente se destacaba mucho más y a un precio mucho menor. Entonces, bueno, ya se dio como por ganada. Pero acá la cuestión de los PC Master Race, que la PC superaba en demasía estas consolas. Entonces es donde empezó todo lo que fue la guerra de consolas y también la guerra con los PC. Pero el PC directamente decía, bueno, yo tengo más potencia que esto. ¿A qué voy con esta introducción? Bien. Y esta explicación de los consumidores, que... Por ejemplo, en esta generación se tomaron en cuenta lo que son las revisiones para tratar de dar en cuenta a llegar al nivel de una PC o tratar de llegar a lo que son los 60 cuadros por segundo, de tratar de dar una resolución mucho mayor. Es decir, como que las consolas trataron de igualar a la PC. Exactamente, hubo revisiones, sí. En realidad, PlayStation 2 tuvo revisiones. En realidad yo lo que creo, no se refiere a eso, sino a que ya hay unos estándares que se han hecho como más comunes. Porque exactamente. Antes, recién hablamos de Bluestein, por ejemplo, hablamos de 8, 16 y 32 bits, que era como una norma en su momento. Después hablamos del chip no sé qué cosa, del chip que tenía para la Sega Genesis con diferencia de Nintendo. Y ahora podríamos hablar de una arquitectura de consola más unificada. Si claro, y que lo que trata de llegar es a cuestiones técnicas como, por ejemplo, a la resolución 4K, los 60 cuadros por segundo, el HDR y demás. Yo creo que ya no hay una generación marcada. Pero ¿por qué es esto? Tiene que ver con el tema de la exigencia de los consumidores frente a nuevas cosas, por decirlo. Ya casi no todos te dicen, bueno, vamos. Todos queremos probar cosas nuevas. Exactamente, y que todo vaya fluido. Porque ¿quién no quiere jugar a un videojuego fluido? Por ejemplo, la principal meta de un PC Master Race. ¿Vos la querés fluida? ¿Quién no quiere fluido? ¿Quién no quiere fluido? Por favor. ¿Quién no quiere jugar a un juego bien fluido? Por ejemplo, 60 frames por segundo. O directamente a 1080 de resolución con todos los gráficos en ultra. Díganme quién no lo quiere y acá. Casi en medio de a 60 FPS, así que. Bueno, pero a un juego, por ejemplo, competitivo, como puede ser. Sí, que tiene otra onda. Exactamente. O un LOL, que bueno, no necesita mucho, pero... Yo creo que ese tipo de requisitos se acomoda un poco, o va de la mano con cómo van jugando los jugadores. Hoy el online es lo más popular. Exactamente. Y se relaciona mucho a eso. A mí la verdad no me interesa, pero porque yo prácticamente no juego online. El online no te afecta tanto los FPS, te afecta más el tema de la conexión y cómo se mandan los paquetes de datos. Bueno, igual... Claro, pero lo de la fluidez va mucho en el tema del online. Ojo, también va en cómo tenés el tiempo de respuesta del procesador y de lo que vos tengas que estás jugando. Y tanto de la pantalla, del GPU, del FreeSync. Hay un montón de requisitos. Pero es verdad lo que dice Gustavo de importantes. Que, por ejemplo, en un juego competitivo como el Overwatch, tener 60 FPS versus 30 FPS es un mundo de diferencia. Y ni hablar, dicen, bueno, yo no lo he visto, pero por ejemplo, cuando vos tenés un monitor que va a 144 Hz también, para los juegos de disparos, dicen que la fluidez que vos lográs, básicamente podés ver las balas como Neo, o sea, una cosa así. Bien. Y además, otra cosa que me parece que por ahí tiene que ver un poco también, recién decía Julia, con los consumidores, lo que quieren. Hay que ver qué es lo que quieren las generaciones más nuevas. Yo tengo un sobrino, por ejemplo, que el pibe está loco porque él quiere la última Xbox, por ejemplo, para que le llegue a los 4K 60 cuadros por segundo. ¿Tiene un 4K? Tiene 13 años. Lo que quiero decir es que de alguna manera esto se ha masificado, de una manera que nosotros antes, seamos realistas, lo que queremos jugar es el nuevo Sonic, ¿entendés? Sí. Entonces ahora lo que estamos pidiendo es un poco más. Exactamente, ¿no? Hay muchos más, por ejemplo, personas que prefieren, por ejemplo, un juego como The Last of Us 2, que prefiere una buena historia, unos buenos gráficos, sí, todo un motor que te conlleva allá dentro del juego, que, por ejemplo, decir, bueno, vamos a jugar a un juego como Bloodstained, como dijo Monfus, que prefieren otras cosas, ¿se entiende? Hay como un público mucho más exigente en cuanto a gráficos, en cuanto a una historia más fluida, que vos te estés ahí adentro. Otra cosa que están exigiendo mucho lo que son los consumidores últimamente es el online y que puedas jugar en cooperativo. Eso es lo que son las nuevas exigencias que se están viendo últimamente. Por ejemplo, en el caso de difusión y todo lo que conlleva, bueno, tenemos el caso de Fortnite, que es un ejemplo clarísimo de una difusión sostenida y de cómo puede ser un online estable, por ejemplo, y que se puede dar en múltiples plataformas. Sí, yo también creo que eso muchas veces, a veces está el chiste de que en el 2007-2008 veíamos el Crysis 2 y decíamos, esto es un juego, no me imagino cómo serán los juegos dentro de 10 años, y después tenés el PUBG que le faltan texturas y demás, pero porque por ahí apuntaron a otra cosa, y por ejemplo no teníamos juegos tan masivos donde podíamos jugar 100 personas en un servidor. Claro. Y ahora, otra cosa que es muy importante, que tiene que ver con las exigencias de los consumidores, que todos quieren que les salga lo menos posible. Igual tiene lógica, porque vos también, a ver, por ejemplo, la tecnología VR, sí, está bueno, es muy divertido, pasa que obviamente es muy cara, entonces vos te das cuenta que a la gente no le es accesible, hasta que en un punto más accesible que antes, ahora, claro, ahora es más accesible que antes tenías que tener una computadora con un armario, sí, para ver algo, y ahora básicamente puedes ver de todo. Sí, ahora por ejemplo las placas ya están soportando eso, han bajado los precios, ya no es lo mismo. Por ejemplo, si te digo que tenés el HTC a $100, van todos y lo compran. Tiene que ver mucho eso, la tecnología, cómo se asimila al usuario. Como el televisor a color se asimiló por el precio. Claro, digamos que tampoco el VR está muy masificado, y justamente por el precio. Igual. Le mandamos saludos a Adrián Fonsalida, de paso. Sí. ¿Qué tal? La cosa es que las consolas que han ido saliendo históricamente siempre han sido según las necesidades masivas que quieren los consumidores. En un principio eran porque querían que tuviera el uso del joystick, y ahí fue toda la evolución, cómo fue usar el joystick. Después fue el tener juegos que tengan cierto nivel de calidad. Ahí salió el sello de Nintendo, se empezó a salir el juego de Sega, se empezó a dividir un poco más la gama. Después querían juegos que tuvieran una buena sensación de música, podían usarlo más allá de videojuegos. Ahí salió PlayStation. Pero, a ver, en todo ese momento, lo que vos estás diciendo me parece bien, pero era cuando el público de alguna manera siempre buscaba hacia una dirección. Sí, sí. Yo creo que ahora el público, que es lo que decía Gustavo, hay diferentes caminos, nichos, claro, o diferentes tipos de jugadores, porque va por el audio, yo lo sé. Sí, como se ríe así, es que escuché una palabra y sale en un audio. Dije la palabra nicho. Nicho. ¡Es un nicho, boludo! ¡Es un nicho! Con el delay no. A lo que me refería es que hay gente que, por ejemplo, le encanta jugar a los MOBA, en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que esperan? Y probablemente esperan 60 cuadros por segundo, que puedas jugar en una computadora muy, muy, muy barata, digamos, que sea cómoda. Que sea cómodo, que tenga la mayor cantidad de teclas, perfecto. Pero el que juega FPS lo que quiere es menos tiempo de reacción, mucho más fluidez o masividad también. Claro. Y cada algún juego de la portabilidad que puede ser un punto Nintendo. Exacto. Con la Switch. Claro. Una exigencia más, y antes de ir para ir al corte y pasar a otro tema. Otra cosa que quieren los consumidores hoy en día es que los traten bien, o sea, el tema de servicios. Yo creo que me traten igual, bien. Trátame. Momia dice que él prefiere la jugabilidad o la historia. El problema es que acá es lo que estamos discutiendo es las consolas en sí o las PC. Claro, en general. La estructura de la PC gamer o la consola o demás, cómo esto se está transformando a otra cosa, como a veces las consolas van a ser más un servicio. Exactamente. Porque vos estás comprando la actualización como el iPhone que se va actualizando. Bueno, eso es lo que voy yo ahora. Estamos de acuerdo en que van a ir hacia donde les dé mayor rentabilidad. Siempre. O sea, y no del hardware. Hay muchos nichos, van a apuntar al nicho que genere más ganancias. Igual. Y a los otros a lo mejor les van a dar algo como para. Yo creo que eso tiene que ver con la responsabilidad, bueno, de cada uno, de lo que gaste. Igual, las empresas no ganan plata en hardware. Así, no, eso no, hace no. 20 años que no ganan plata en hardware. Ganan en software y quieren traer el público a ese software. Entonces eso lo vamos a ir discutiendo en el próximo bloque. Bien, y vamos a ir a... Yo creo que Mofus es un tipo diferente, distinto. ¿Ah? Y por eso vamos a escuchar diferentes de Sueños Blancos. Vamos con el tema. Mírame, soy distinto a los demás. Hey, tú, mírame en el mundo, soy de piel. Hey, tú, mírame, mate. Estamos escuchando un poquito, se me ocurrió que estamos hablando de consolas del futuro, volver al tiempo atrás y qué sé yo. Es el del Zelda Ocarina of Time. Con dubstep. Mezclado con dubstep, sí, porque es como muy... Y sonidos de Pikachu. Pro. No, Navi. Navi. Pica, pica. Acá le recuerdo a Momia que nos estuvo preguntando cómo se llama el juego estilo Castlevania, así lo ponen deseados. Bloodstained. Dos puntos, Curse of the Moon, Curse of the Moon. O sea, la mancha de la sangre con la maldición de la luna. No, el ritual no. Una vez, la maldición de la luna. Podés pegarle un enlace. Sí, amigo, sí, puse, sí, sí, porque la verdad, si lo podemos hablar en inglés, después sí que no se nos entiende. Vale, listo. Bien, bien. Ahí está, ritual, seguimos. Curse of the Moon. Tertulia pixelada. Tertulia pixelada, bien. ¿Cómo quieres encarar esto? Ahora, vamos a seguir con lo siguiente. Bien, nosotros estábamos hablando de lo que requerían estos consumidores. Ahora vamos a ver lo que es actualmente con lo que se está rumoreando hoy en día. Exactamente. Vamos a hacer lo siguiente, por ejemplo. Cada división, por ejemplo, tenemos Sony, tenemos Microsoft, tenemos a Nintendo, tenemos ahora... Tom Clancy de Division. Exactamente. Tenemos ahora a AMD que se está sumando a esta... Pero quiero destacar cada una de las visiones que tiene cada de estas empresas. Por ejemplo, decimos, bueno, Sony, PlayStation 5, ¿a qué es lo que está enfocado? Bien. Lo que deja de entrever entre todas las declaraciones que ha tenido es que PlayStation 5 va a seguir siendo lo que está haciendo hoy en día, solamente que más potente. Exactamente. Es decir, una Play 4 potente. Sí. Más potente. ¡Power! Dieron las especificaciones, como por ejemplo una AMD Ryzen 5, ¿sí? Con una nueva arquitectura que se va a llamar Navi. Por ahí. Justo Navi. Navi. Sí. Bien. Listen. Ahora, vamos a ir con Nintendo. Voy a dejar lo especial para el final, que es Xbox. No, pero ya te has dado cuenta por qué. Bueno, Xbox está haciendo evolucionado un sistema más de servicio que me parece bien. Bueno, eso lo voy a decir ahora. Aguantate. No, espera. Vamos a decir todo lo que hay y después lo debatimos. Bueno, ¿cuál vamos ahora? Bien, ahora vamos a Nintendo. Nintendo, bien. Bien, Nintendo. ¿Qué es lo que se está esperando y lo que se está rumoreando actualmente? Nintendo ya está como una nueva generación, ¿sí? Sí. Con su Nintendo Switch. Con lo que se está rumoreando es que va a haber una nueva revisión para la consola dentro de lo que es el 2020, más o menos. Todo esto que estamos diciendo se está rumoreando para 2020. Sí, tiene sentido. Porque habían dicho que la 3DS era onda hasta 2019 y que irán supuestamente... Switch no iba a competir, pero iba a salir el suplente 3DS el 2019-2020. Que para mí va a ser una función, va a ser una consola para todos. Bien. Y lo que se sigue rumoreando y que puede ser muy verdad es que Nintendo va a seguir sacando sus minis, por decirlo así. ¿Qué? ¿Su qué? Su GameCube mini, sus consolas mini. Pero porque venden. Bueno, de hecho, una de las noticias que no dije es que justamente esta semana lo más vendido en hardware en Estados Unidos fue la NES Mini. Es que la Super. O sea, date cuenta. ¿La NES o la Super? La NES. Ah, la revisión que hicieron. Claro, la revisión nueva. Exactamente, la nueva revisión. Bien, vamos ahora con algo que llama la atención a muchos consumidores, que es un titular desde ayer, noticia nuevita, de AMD, que ha generado una nueva consola. Pregúntame, antes de hablar de AMD, todas las consolas de ahora y generalmente las PC Gamer se han tirado mucho a la arquitectura de NVIDIA, ¿puede ser? Todas las consolas de videojuegos tienen NVIDIA, la Switch, me parece que es NVIDIA Tegra, Xbox sé que es NVIDIA, pero PlayStation idea. Cabe aclarar, son Jaguar. Generalmente la generación GameCube Wii todas tenían AMD. AMD ATI, por eso fue. Lo siguen teniendo, por ejemplo. Perdón, ATI, no era AMD en su momento. Ah, sí, perdón, eso. Siguen teniendo una arquitectura que es la Jaguar, que es la de la generación pasada, esta generación que estamos hablando. ¿De qué empresa es? Todas, Jaguar. Prácticamente. Jaguar. AMD Jaguar. Ah, es de AMD. Exactamente, es todas tienen contrato con AMD. Exactamente, tanto Microsoft como Sony tienen contratos con AMD. Por eso es que quieren dar este salto a la nueva arquitectura, que es lo que es Navi. Bien. Bien. Ahora, hablando de AMD, tiene una arquitectura que está basada también en la, esta vieja generación, como por ejemplo un Ryzen 5, sí, con una GPU integrada Vega, que es por ejemplo la nueva, vieja que estamos diciendo. Porque las nuevas, como vuelvo a repetir, van a ser las Navi. Lo que tiene particular esta consola, es que ya está casi saliendo en el mercado, la particularidad que tiene es que vos, por ejemplo, puedes estar siendo consola y directamente puedes usarla como una computadora personal. Bien. Así que hay una diferencia en ese sentido. O sea, que las consolas que de hoy en día no lo tienen y tampoco se espera que el PlayStation 5 o la Xbox Scarlet lo puedan llegar a tener. Sí, no sé si me encantó la Xbox tiene, se basa en Windows 10, pero no te deja entrar como sistema operativo utilizarlo. Pero si quisieras poder decir, digamos, la arquitectura que tiene es de PC, ya hasta Switch es de PC la arquitectura. Exactamente. Overclockeada, viste, con sus especificaciones de más RAM, orientada a gráficos, así. No es lo mismo agarrar una PC, como no es lo mismo agarrar un móvil y jugar un Pokémon que jugarlo en una 3DS, porque la arquitectura está orientada a eso. Eso, la última que cambió fue Nintendo. Bueno, por ejemplo, la Ouya tenía el hardware de un Samsung Galaxy 2, pero orientado a juegos y no tenía toda la parte de conectividad, entonces era más potente. Ahora, hablando de Microsoft, que es por lo que yo decía que se va a hacer como un boom en esta nueva generación, es el hecho de que, por ejemplo, se van a crear... Este perreo intenso. No quiero, perdón, esta red no se puede. No se puede. De hecho, está prohibido. Se van a crear dos consolas. Y se está rumoreando de que van a ser tres. Chon, chon. ¿Qué? Exactamente. Así como tres. ¿Hola? No. Microsoft. No, lo sé, pero... Todos los años se dice que vuelve Sega. Songa. No, llegó Sega por lo que pasó, que tenían una consola y sacaron otra y... Sí. Sí, estamos otro tiempo igual. Lo recagaron. Bien. Destaco esto, que pueden ser dos consolas, que es lo que se está rumoreando. No es todavía algo fehaciente, que dice, bueno, Microsoft, esto lo voy a hacer y esto lo voy a sacar. ¿Sí? Quiere hacer referencia, por ejemplo, la misma arquitectura de esta generación actual, que va a ser, por ejemplo, enfocado a los juegos en físico o en digital. Exactamente. Y una consola alternativa que va a estar enfocada a lo que es el streaming. Esa es la... Tiene sentido. O sea, lo separaría. No iría todo. Exactamente. Cabe destacar la diferencia que una va a ser más barata que la otra. Obvias razones. Claro, no, igual está bien porque cada uno compra lo que quiere consumir. Julia, no le interesa hacer streaming, claro. A menos que le ofrezcan plata. Exacto. Pará, pero ¿a qué te referís con streaming? ¿Te referís a consumir juegos desde la nube? Exactamente. Una de las cosas que tiene PlayStation 4, que de hecho fue como la cuestión fue cuando sacaron los botones, el botón share y cómo funciona el botón share con los diferentes juegos que es para a veces para sacar fotos, claro, para video o hacer yo me refería a lo que era más el cloud gaming, que es jugar desde una cafetera pero consumiendo el procesamiento hardware que hay en algún servidor remoto. Yo creo que estaba hablando de streaming, onda de que va a ser consolas orientada a transmitir en vivo. No, para consumir en streaming. Exactamente. O sea, para que se o sea, Microsoft está creando una consola que es directamente enfocada para los juegos físicos y digitales, para la compra y que se guarden y lo pueda jugar ahí en esa máquina. Y la otra va a estar enfocada a lo que se llama Microsoft Scarlet Cloud. Se llama así el nombre. Era medio como quiso ser Xbox One al principio, que la mataron porque en su momento la gente no estaba preparada para tener eso. Exactamente. Otras cosas. Que por eso dicen que era todo online. Claro. Bueno, lo que está haciendo Microsoft es ir preparando estas bases. Exactamente. Y lo que está generando es en esta controvertida, por decirlo así, que todos quedaron flipando, por decirlo así. Flipando. Hola, hostias. Así que quedaron como todos mind blown, por ejemplo, por decirlo así. Decir, bueno, tenés una consola para los que son de nicho, que les gusta ser coleccionista de esto, y tenés a los que decís, bueno, quiero intentar comprar una consola a menor precio y decir, bueno, puedo jugar, si tengo una buena internet, por la nube. Y bueno, está bueno, me parece una buena decisión. Me parece bien porque si tenés una buena conexión ya estás pagando. Y además abarataría los costos hoy de consumir videojuegos, que la verdad es que es muy alto. Los juegos AAA sí, ¿sabes? ¿Sí? No logran... Cabe destacar que esta tecnología, o sea, Microsoft está desarrollando una tecnología por software que es reducir el input lag de la consola. O sea que vos, por ejemplo, el input lag que tenés directamente desde cloud, desde la nube, hacia tu consola, se reduzca y no tengas directamente. Bueno, para los que no sepan, input lag es básicamente lo que se demora. A ver, cuando por ejemplo uno utiliza un mouse o un teclado, aprieta una tecla, el tiempo que demora en llegar y tener la respuesta en el servidor y que uno la vea. Claro. O sea, generalmente en estos sistemas como Cloud y todo esto que es sistema de nube, es muy difícil en realidad jugar juegos de pelea. Claro, por ejemplo, que vos necesitas justamente como en muy poco tiempo decidir y tomar comandos por el input lag. De hecho, bueno, cada juego maneja el tema online, lo maneja diferente porque los paquetes de datos, lo importante, no importa si tenés 30 megas de internet de subida y bajada, si los paquetes de juego no se envían y no se reciben bien o hay pérdida de paquetes, porque se envían, en verdad lo que recibes del juego son unos y ceros de la posición del jugador, dónde están, y ahí es donde vemos la desaparición de un personaje al otro lado. Exactamente. Cabe destacar que empresas third parties, por ejemplo, ya en sus páginas web, por ejemplo, tenemos a Ubisoft, tenemos a Electronic Arts y Blizzard, que están ya enfocándose al cloud gaming. Por ejemplo, en Electronic Arts, que ya dejaron de sacaron esa parte que decía juegos de la que invita a la casa, bueno, que lo sacaron para dar avance a lo que es esto del cloud gaming y decir, bueno, suscripciones premium y todo lo demás. Bien. O sea que toda la movida de consolas hacia el futuro va a atenderse a este sistema. Vamos a ir con la tertulia, pero con una tanda. Vamos a tener 15 minutos después y decimos del sorteo. Muy bien, listo. Vamos, corte con PC y volvemos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Bien, seguimos con este tema, que son las consolas del futuro. Vamos a ir redondeando un poco, así terminamos con este tema. Bien, más que nada, también queremos destacar que otra de las empresas que está acá en Argentina funcionando, que nosotros hemos sido invitados, que se llama Cloud. Que no hemos podido ir porque logística. Exactamente, sí. Cloud. Magic está haciendo promoción en el streaming. Que van a empezar, pusimos la noticia que van a empezar los de hacer un show de televisión de tipo. Sí. De videojuegos, con el tipo este se conocido. Llama Glouder. Glouder, que eran los de. Ah, me olvidé el nombre, bueno. Los Gamer. Bien, dos cosas importantes para el futuro de las nuevas consolas es que tengan retrocompatibilidad con las versiones anteriores. Por ejemplo, es algo que se está criticando mucho a PlayStation, a Sony, para que no bueno. Directamente dice, bueno, tengo juegos en PlayStation 3 que no puedo jugar en PlayStation 4, sino que me tengo que recomprar un juego o comprarme el remake o el remaster de ese juego. En Huawei yo lo entiendo, pero esas cosas fueron una de las razones por qué yo no me pasé a Play 4, por ejemplo. Bien, hay una estadística muy loca que es, por ejemplo, decir, bueno, PlayStation 4 en su parte de gaming, de sus servicios gaming, ha perdido más de 300.000 suscriptores de lo que va tanto del PlayStation Plus y de lo que es el Gold de... Creció el de Microsoft a 60 millones. Es que Microsoft te ganás los juegos, te lo ganás, te suscribís, te lo das, y después si no estás, se te queda. Más allá de eso, es el servicio que te brinda, por ejemplo, decir que es más estable que lo que es PlayStation Network. Últimamente, en estas dos semanas que pasaron, PlayStation se cayó más de tres veces por semana. Yo escuché uno. No, se cayó bastante. En España estaban, pero todos enojados. Acá en Estados Unidos, acá en Argentina también se cayó, pero bueno. Son cosas que suceden. De hecho, hubo una final. Pasaron cosas. Una final de FIFA 2014 que en la cual el ganador o el representante de Argentina había quedado segundo. Justamente por esto, porque la idea era que jugaran una vez en la Play, una vez en la Xbox, y después definieran como la vez que quisieron jugar en la Play, no han dado el sistema, jugó dos en la Xbox y perdió. Por eso se quedó. ¡Cortaste toda la luz! Bien. Otro tema que es importante para estas consolas es el cambio de las infraestructuras, pero no en el tema de solamente las compañías y los servidores que nosotros estamos hablando, sino también a nivel de país y a nivel mundial en el tema del ancho de banda, porque tiene que hacerse una estructura muy grande para que soporte esa cantidad de jugadores. Bien, o sea, es decir, va a haber países como por ejemplo el nuestro que no va a poder soportar ese tipo de consolas. No, tal cual. Ya llegaste hace poco, se puede hacer streaming. Y por eso tendría sentido la primera consola, esa que claro, no que... es tipo cloud. Pero no va a confundir un poco a los consumidores. Porque el no, para mí los compra... va a separar demasiado. Pero, decir, de este país, esta consola no la puede comprar directamente. No, igual, yo creo que podría llegar a ofrecerse, pero fíjate que una se llama, no sé, Scarlett, como Scarlett Johansson. Sí, obvio, ay, sí, todo aquí. Y la otra tiene la palabra Cloud en la consola. Claro, entonces, ¿pero qué pasa? ¿En tu cara, Nintendo? ¡Miraste de cara! Tiene el padre, que es una de las razones por qué Wii U fracasó, no la única, pero una de las razones por qué no funcionó en negocios, porque la gente confundía la Wii U con la Wii. Acaba de pasar lo mismo. Hay claro, gente que me pregunta en el trabajo, che, mi hijo le quiere comprar la PlayStation 4, pero no entiendo cuál compro. Me claro, venden si esta Slim, y otro no sé me venden este precio, pero al final le cagaron porque no era la Pro, la vendieron como Pro. Bueno, para eso estamos nosotros. Sí, obvio. Obvio. Le di una tarjetita. Cualquier cosa anda a Cool Games. Tu lugar de juego. fue gratis, perdón. Fue gratis, bueno, ahora nos debe el juego para sortear, ¿eh? Qué rico pibe. Qué rico pibe. No le invitamos más. Listo, se caiga Jaffi consiguiendo los sorteos. Bien. ¿Chupan huevo? Ahora. Quiero saber la opinión de cada uno, chicos, a ver qué es lo que opinan de esto, de las consolas del futuro. A ver, vamos con Monfus, que tiene ganas de hablar. Conclusión, a ver, sí, una conclusión. Para mí las consolas del futuro deben tener luces del neón arriba. Para mí tiene que tener aroventilas. Listo, me encantó porque dije Monfus y salió Jaffi. Más allá, vos estás en capilla por lo que acabas de decir. Pero más allá de todo el tema de si los juegos o no, cuál comprar... Nintendo, va a ir por su lado, como siempre. Siempre. Está en la suya, sí. Le importa un carajo. De hecho, puede que el día de mañana le pinte hacer VR. Es que el consumidor de Nintendo se va a quedar con Nintendo. O va a optar por otra cosa. Ahora, ¿quién no tiene una PC? Entonces, siempre mantiene una PC y otra cosa. Y otra cosa. Nintendo está apuntado a otro lado, a otro tipo de público. Es para que vos tengas la PC, la consola y la Nintendo si querés. Cabe destacar que Nintendo, por estar tan cerrado, está perdiendo acciones. Sí, pero suben y bajan todo el tiempo. Las acciones han subido por el lado, subió. Perdió 30 mil millones de acciones. 30 millones. Con lo que ganaron con las consolas de la Wii, todo eso tiene para el 2050, perdón. Créeme que les chupa un huevo eso. La no cosa creo. No les importa tanto. Créeme que no importa tanto. Monfus da fe por Nintendo. No, le doy fe. Es acción. Es accionista de Nintendo. Ojalá que salga cuántas plata. Hubiera perdido. Salió el lado. Salió el lado fanboy de Monfus. No importa. Es un tema histórico de por qué Nintendo. Sí. Para mí, Nintendo lo que va a hacer es tratar de unificar los usuarios de 3DS con la Switch. Sí. Por más que dijeron que no van a competir, van a hacer eso. Va a haber una versión un poquito reducida, sin el coso para apoyar la consola, más chiquita de la Switch, y ya está. Todos van a estar en el mismo ecosistema. Y van a sacar las mini. Las mini van a seguir saliendo. No sé cómo va a ser la Nintendo 64, que se rumorea porque el control no entra en una mini, eso. No importa. Después, Xbox está armando un ecosistema, o sea, está obviamente enfocado a servicios. Sí. A que vos pagás una suscripción. Y si querés hardware lo compré, y si no, jugá en PC, jugá donde se te canta, les chupan huevos. La idea de ellos es que uses ecosistema de Windows. Y que compres servicio. Y la idea, ellos quieren avanzar a una competencia, van de a poquito a Steam. Para que vos publiques, por ejemplo, la mejor forma de jugar Minecraft es por Steam. Por el Microsoft Store. Exacto. Que todavía no se diferencia por un lado de que muchos ven el Store de Windows y creen que es Office y se mezclan los juegos con otras cosas. Eso es criticable. Eso es criticable porque la tienda anda bastante bien. Por otro lado, los servicios onda Steam, todo eso, van a seguir probando, haciendo cosas, Steam va a seguir existiendo. Y Sony, para mí, es la que primero que va a tener que hacer un cambio brusco por lo que está haciendo. No porque vaya mal. Creo que tienen que elegir a dónde quiere apuntar. Sí, a potenciar y que los usuarios estén cambiando cada año una consola y hagan un servicio tipo iPhone. Toma mi Play, dame una por un poquito más y ya está. Que en algunos lados hacen, acá en Argentina eso no funciona. No, a lo mejor si Xbox se tira más para el lado de los servicios, sí. Sony se tiene que tirar más para el lado del jugador más clásico que no le interesa el online, claro. Y quiere juegos físicos y todo el tema. Pero y bueno, que la consola, que si me sacas la Pro, te doy mi consola por $100 más, me das las dos o tres veces. Claro. Bien. A ver, Julia, que la opinión. No, bueno, yo igual estuve comentando mientras Monfus hablaba, pero para mí está bien que cada consola se dedique, digamos, a un tipo de jugador, porque como dijo muy bien Chacho hace un rato, la cantidad de variantes en los jugadores que hay hoy es muy grande. Es decir, al que le gusta el online, al que le gusta el juego de a uno, al que le gustan los juegos retro, al que... Entonces, está bueno que haya una consola que se esté dedicando a cada jugador. Lo que pasa es que no sé si va a ser viable comercialmente para las empresas. A mí eso es lo que me gustaría, es decir, que Xbox diga, bueno, me dedico a los servicios. Y Sony diga, me dedico a lo mejor al jugador que le gusta más lo físico o más clásico. Igual, pero dentro de esa cuestión de competir de alguna manera, cada uno que tenga un nicho, yo no creo que por si se da, ¿no? Yo no creo que se mantenga por mucho tiempo porque básicamente no van a tener competencia. Y eso es lo que no quieren en realidad. Si de alguna manera siempre van a competir con la segmentación del mercado. Claro, lo que pasa es que tratar de conformar a todos los jugadores, creo que bueno, por ejemplo, Sony está tratando de hacerlo y le está saliendo súper mal. Porque hay jugadores que los está descuidando, hay otros que se le están yendo, el servicio no es tan bueno. Entonces me parece que tienen que elegir un poco y competir a lo mejor en ciertas cosas. En Sony te cuesta un huevo conseguir juegos cooperativos, ¿sí? Por ejemplo. Sí, sí. Bien, Chacho, conclusión. Mi conclusión, yo creo que realmente las aeroventilas le van a quedar muy bien a la PS5. Para mí, real igual. La aeroventila. Y le puse aletas de carreras para que queden bonitas. Sí. Yo te digo, igual pienso, y esto es un momento muy personal, que la generación esta, si le podemos llamar generación de la Xbox One y la PlayStation 4, es una generación de alguna manera, para mí, perdida, donde la. Todas las empresas probaron algo, porque Xbox también probó un montón de cosas. Sí. Pasa que se retractaron. PlayStation también, porque PlayStation apostó a esta cuestión del Light Toy 2.0, que al final nadie usó y toda la bola. O la realidad virtual. O la realidad virtual, que era media mentirosa. Entonces, de alguna manera, yo pienso que esto fue una generación de prueba. Para lo que va a venir en el futuro. Y lo que va a venir en el futuro va a ser más competencia, porque la competencia en realidad se sigue enriqueciendo. O sea, lo vimos con los precios. Sí. PlayStation puso un precio, Xbox puso otro, y después vieron que uno era más barato que el otro y lo terminaron bajando, quitándole cosas. Xbox no presentó la Scorpio por respuesta a lo que sabía que estaba haciendo PlayStation. Exacto, y de alguna manera la PS4 Pro y la Xbox One X sigue el mismo camino, uno hace uno, el otro tiene que hacer algo. Entonces, y puede costar hasta Nintendo. Seguimos en una cuestión de dos superpotencias que todo el tiempo están haciendo una cosa y la otra hace otra. ¿Cuánto realmente pueden crecer y captar más usuarios? Porque llega un punto que no se puede. Esa es la cosa. Ojo, ahora te digo mi conclusión de lo que. Dale. Yo, por ejemplo, con cada compañía, lo que destaco, por ejemplo, Sony tiene que hacer un cambio brusco, totalmente. Sí. Para que no pierda más que nada los usuarios que les gustan los servicios. O sea, eso. Hay muchos que están criticando este tema. Uh-huh. ¿Sí? Si va a seguir haciendo en consola, lo hace muy bien. Tiene muy buenas compañías que hacen juegos. Tienen excelente comunidad. Algunas cosas. O sea, excelente comunidad en el sentido que es muy grande. Sí, es grande. Es grande. Es tóxica. No, exactamente. Sí. Bien, por el lado del Nintendo. Nintendo y Microsoft. ¿Cuál es Fortnite? ¿Qué pasa con Microsoft y Nintendo? Yo creo que va a haber una alianza muy grande entre ellos dos. Y Sega está entre medio como abrazando a los pero dos. No son muy distintos. Por eso mismo, y a la vez, eso hace que ciertos juegos que tienen en común, Nintendo con Minecraft, por ejemplo, se abrió mucho y también lo hizo con Fortnite. Uh-huh. Y tiene una alianza de que ambos se felicitan, obviamente por un tema público, les conviene. Sí, sí. Y entre medio, Sega está haciendo la suya y está abrazando a los dos porque a los dos le está viviendo bien. Y Sony ahora es como el enemigo a combatir. Es bien. Como Nintendo es el aliado japonés que quiere Microsoft. De los Axis, ¿viste? Nos encanta la cuestión de la guerra y nos encanta en realidad la conclusión a la que llegamos a las consolas. Un comentario, acá Gerardo Gaya dice: la otra razón de por qué generalmente no usamos Play 4 es porque cuesta mucho. No tanto. No, es más caro Switch. Es mucho más caro Nintendo, porque además Nintendo, por ejemplo, recién ahora está haciendo algunas rebajas. En cambio, Sony todo el tiempo te está haciendo rebajas. Puede haber Sony, jodido. Claro, pero bueno, sigue siendo caro tener una PlayStation. Sí, tanto el hardware como los juegos. Yo te digo que acá en Argentina es más caro tener una Xbox ahora, que una Play. El tema es que todo se tiene a PC, sí, pero porque y me costó conseguirla a mí. Hola, Rama Rossi, saludos de Buenos Aires. Hola. ¿Allá tomas mate? O acá no, tenemos el pompelito. Sí. Toma mate, pero no lo toman con tortitas. ¿Cómo hacen? No sé, la verdad. No se puede. La verdad que no entiendo. Dice Fernando Jofre: las consolas del futuro van a tener publicidad como YouTube, y si pagaste, la sacan. Podría ser. Serían como. El problema es que hay el mercado móvil. Por ejemplo, el mercado móvil no lo hemos tocado, y el mercado móvil es el futuro. Eso es lo que iba a apuntar a mi conclusión. Que, por ejemplo, que Microsoft. Que me cortó justo, Chacho. Que sí, me cortó. Sí, ya terminamos. Es que directamente, por ejemplo, Microsoft está creando lo que se llama un ecosistema de cloud. O sea que vos, por ejemplo, estés donde estés, vas a poder jugar si pagas ese servicio. Muy bien, sí. Y había que ver cómo los teléfonos con todo esto pasa. Por eso mismo, eso es lo que estoy refiriéndome. Sí, pero todos dijeron que querían desaparecer por los teléfonos. Habría que ver un montón de cosas, como por ejemplo, habría que ver quién se gana el juego de Steam que estamos sorteando. Hubo un par de respuestas más, que ahora no me están escribiendo, que deciden cuál es la pregunta del sorteo. Estábamos tratando de que todos completaran la célebre frase de Skyrim. Yo solía ser un aventurero como tú, hasta que... tuvieron varias respuestas. Las nuevas que se suman son de Matt Thompson. Hola, señor Thompson. Yo decidí hacer un aventurero como tú hasta que me encontré un jinete sin cabeza y me dio un cagazo. Y después Tommy, que dice: yo solía ser un aventurero como tú hasta que vino Navi y tuve que fulminarla a flechazo después de 1600 veces que dijo hey listen. Bueno, bien, así que vamos al ganador, que está acá lista. ¿Tambores? ¿Salgo? ¿Hay tambores? No tengo. Ganó Tommy. Así que ahí saco. Se ganó el juego La Mulana, un juego metroidvania para Steam. Ahí saco la foto para verificar como tipo escribano. Mientras estamos hablando, bueno, les quiero agradecer a todos por haber estado. Les quiero agradecer a la botonera por estar. La botonera en la voz de Jaffe. Le quiero agradecer a Julia, le quiero agradecer a Gustavo, que trajo un informe súper recontra detallado. A Monfu no le agradezco nada, por más que hizo el reservado. Le agradezco mucho a Doris porque siempre nos está operando y está muy atenta. Y también le quiero agradecer a los chicos acá, quédense con la jaula de las moscas. Nosotros los vamos a ir con el OST que está dedicado a Magic, porque en realidad a él se le ocurrió. Porque tenemos ganas. Sí, porque él me lo sugirió también. Se llama Slay the Spire, es un juego que está para celular y para PC. Antes de ir al corte, recuerden que nos pueden escuchar por 94.5 FM, también por www.fmutn.com.ar. Para escuchar online, pero de la mejor manera, cuando no hay problemas técnicos como hoy, que salió perfecto, por el Facebook, el streaming, que la gente, si quiere opinar, si tal vez escucharía mejor por Twitch, o si quieren que sigamos por Facebook, opinen. Si quieren proponer los temas a pasar, de música, de videojuegos, bandas sonoras, o temas que quieran que discutamos y quieren ustedes sacar su furia, pueden ponerlos acá y los vamos a discutir. Siempre en la página de Fortnite. En la página de Facebook de Gamer Combate. También tenemos un Instagram como Gamer Combate, un canal Twitter. De YouTube que lo estamos moviendo. Tenemos un Twitter. Y en GamerCombate.com pueden leer las reviews y probablemente todo el contenido mucho más escrito. Se mueve con el scroll, así, ¿viste? Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos dejamos con el OST y luego la jaula de las moscas. Pásenla lindo. Nos vemos. Chau. La puerta, espera. Mandamos un saludo especial a Sebastián David Ocampos desde General Vial, que nos está escuchando. Hacemos un corte de OST para eso. ¡Saludos! ¡Yeah!